hacer en la mañana, en el primer servicio, con los hermanos que llegaron. Y ahora tengo el honor de ser honrado con la invitación que me extendió el pastor de la casa para traerles la palabra en la mañana, en este momento y por la tarde. Creo que es a partir de las 6:30 de la tarde. Me están todos mirando como, ¿y este quién es? Y eso me da pie a mí para tomarme un minuto y decirle algunas cosas para que por lo menos sepa quién es este perfecto desconocido que está parado aquí adelante. Mi nombre es Omar Herrera, soy casado y soy feliz. Vamos a cumplir con mi esposa Cristina 28 años de casados ahora en el mes de diciembre. El 12 de diciembre, cuando las mujeres celebran no sé qué actividad, según yo vi, estaremos celebrando nuestros 28 años en matrimonio. Tenemos 4 hijos, Sebastián, Matías, Julieta y Agustina, 26, 24, 19 y 17 años respectivamente. Vengo de un poquito lejos, estoy a 3 aviones de mi casa, a 6.800 millas de donde vivo. Mi ciudad se llama Cipolletti, esto es en la provincia de Río Negro, esto es al sur de la Argentina, en una región conocida como la Patagonia Argentina. ¿Ha oído hablar de Patagonia? Hay 2 lugares a donde uno envía gente que no quiere. Al infierno para que se quemen rápido y a la Patagonia para que se congelen en todo caso. Patagonia significa la gente del pie grande. Es un modismo español, pata para hablar de pie. Y desde allí surge esta expresión que señala la región comprendida al sur del río Colorado, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur. Vamos ahora a cumplir con mi esposa Cristina 20 años al frente del Centro Cristiano Antorcha, una red ya de unas 12 congregaciones repartidas, distribuidas en nuestro país. Vamos a cumplir 24 años en el oficio pastoral y acompañando a nuestra tarea típicamente pastoral, hemos incorporado en los últimos años también la bendición de poder traer y presentar y ofrecer el mensaje a través del escrito, a través de los libros. Gracias al Señor hemos podido ya publicar alguno de ellos. Esta mañana tuve el placer de ver cómo los hermanos no llevaron la mesa porque no se podía vender, pero llevaron y fue una bendición también. Me quedó solo un título, es uno de los libros que más amo, se llama Crónicas del Embajador del Cielo. Crónicas porque soy un cronista con una libreta y una lapicera. Me metí en la multitud detrás de que seguía al Embajador del Cielo, a Jesús, y me limité a contar lo que veía y lo que escuchaba. Vi 11 personas que tuvieron con Cristo un encuentro personal. Y el resultado de los 11 encuentros de estas personas con el Cristo de la historia fue transformación. Por eso la tesis de este libro es muy simple. Cuidado, si usted se acerca a Jesús, usted corre altos riesgos de ser transformado. Así que, y lo escribí porque Cristo es la persona que más admiro. Y usted sabe que no se puede obedecer a aquel a quien no se admira primero. Y lo escribí porque siempre dije, me gustaría regalarle a un amigo que no conoce a Cristo, no confiesa la fe como yo la confieso, y que pueda leer no al Cristo evangélico, ni al católico, ni al Cristo testigo de Jehová, si es que lo tuvieran, sino al Cristo de la historia, al que transforma las vidas. Así que esto surgió, mis profesoras de la escuela secundaria me dan honores de prólogo, don Alberto Motés, y me honra también con sus pensamientos. Así que quiero recomendárselo y usted lo lleve, lo puede obsequiar con absoluta tranquilidad a un amigo, a alguien que usted tenga interés, que sepa del Señor Jesucristo y pueda leer lo que yo creo es una excelente obra literaria. Si usted lo lleva, nos ayuda con nuestros esfuerzos allá en el sur de llevar la palabra del Señor por los lugares que Él nos ha indicado llevarla. Muy bien, pero me han parado aquí para que les hable de otro libro, ¿bien? Se lo conoce por allí como el libro de los libros, la Biblia. ¿Trajeron Biblia o ya la memorizó? ¿No trajeron Biblia? Qué bueno, ¿sí? Abran por favor, lo vamos a pasar bien, ¿sí? Abran por favor sus Biblias en el Nuevo Testamento, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, el versículo 11. Solamente la primer frase del versículo 11. Los cristianos, si tienen Biblias, qué bueno. Si usted es cristiano y no tiene Biblia, cómprese una. Pero si usted es un amigo que nos honra con su presencia, hay alguien de esta casa que le va a poner un ejemplar de la Biblia en su mano ahora para que nos acompañe en esta lectura. ¿Ya encontraron? Segunda de Corintios, así dice, 5:11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Solo eso. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Lo otro lo hablaremos, si Dios quiere, en otra oportunidad que nos reencontremos. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. En los próximos 60 minutos que voy a estar cumpliendo con mi responsabilidad de exponer el texto bíblico, quiero compartir con todos ustedes lo que yo creo son, por lo menos para mí, algunos descubrimientos. De eso se trata la vida, si usted quiere, de lo que uno puede y va a descubrir. La diferencia entre ustedes, puertorriqueños, y yo, que soy argentino, es que usted, de tanto conocer Puerto Rico, ya se le torna aburrido. El mismo paisaje, las mismas montañas, las mismas calles, la misma vecina, el mismo vecino, el mismo perro del vecino. Ya usted conoce la geografía y de tanto conocerla ya no le capta o ya no le genera algunas sorpresas. Para mí es distinto, yo no conozco Puerto Rico, por eso para mí es un apasionante descubrimiento cada minuto, cada experiencia, cada lugar que me toca conocer. Entonces, lo digo porque en el caso de la Biblia es exactamente lo mismo. La Biblia puede ser un libro de hermosa encuadernación que está como parte, un mueble más dentro de la biblioteca de casa. La Biblia puede ser ese libro que yo abro y leo 10 años atrás, pero al volver a releer algunos temas, uno vuelve a descubrir cosas que no pensó que estaban allí. Lo digo como justificación porque yo tantas veces he leído el versículo 11 del capítulo 5 de 2 de Corintios, cuando dice conocer el temor del Señor para persuadir. Entonces, hace algunos meses atrás volví a redescubrir aquí lo que me parecía conocido, previsible. Ahora se me hace como un descubrimiento. Y me encontré con algunos descubrimientos en esta primera línea, en esos tres primeros verbos: conocer el temor de Dios para persuadir. Entonces le puse un título a esta reflexión, y el título es: ¿Por qué predicamos? ¿Por qué predicamos? Ahora, para intentar argumentar y justificar la razón de un título que suena a pregunta, ¿por qué predicamos? Esto es, ¿por qué oramos? ¿Por qué venimos al templo? ¿Por qué lideramos? ¿Por qué hacemos misión, evangelismo, acción social, cultural? ¿Por qué atendemos a la gente en todo lo que podemos atenderle? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, frente a esta especie de título que bosqueja un pensamiento, quiero contarles algunas cosas a modo de introducción, ilustración, para entender hacia dónde vamos esta mañana con la palabra. ¿Sabe? Tengo 49 años. Ripley. Aunque usted no lo crea. Digo porque cuando cumplí 42 años, un hermano de la iglesia me dijo 42. No parece. Y cuando me dijo no parece, me dio una especie de alegría, porque digo, wow, cuando me dijo no parece que tiene 42, posiblemente ahora me diga que parezco de 22. Luego el hombre me dice, no parece de 42, parece de 52. Me dio 10 años más y ahí supe que hay filisteos dando vuelta entre nosotros. ¡Qué interesante! Con mis 49 años a mí me están ocurriendo algunas cosas. Y si usted me permite, quiero contarle por lo menos 4 cosas que me están pasando con mis 49 años. ¿Ustedes me permiten que se lo cuente? parece que ustedes no, a ver de aquí, sí, sí. Después oren por estos carnales de aquí a la derecha. Sí. Fíjese, ¿cuál es? No, hagamos las paces, por favor. Fíjese que cuatro cosas me están pasando con esto de que tengo 49 años. Lo primero que me está ocurriendo, lo primero que me está sucediendo es que estoy en una crisis. Y no toda crisis es mala. Estoy con una especie de, en una especie, estoy con cuestionamientos. Lo que algunos que saben más que yo es la etapa de la aceptación de ciertas cosas. Jamás en mi adolescente corta, juvenil y novel vida yo tuve 49. Es la primera vez que tengo 49. Entonces me está pasando que estoy batallando conmigo mismo, argumentando, tratando de aceptar la edad que tengo. Insisto, no es una crisis, no tuve que ser grande, es decir, no tuve que pedir cita con un, iba a decir, parapsicólogo, aunque a veces creo que esto está para cualquier cosa, entonces, pero no tengo que pedir cita ni con un terapeuta, ni con un psicólogo, no tengo una crisis de ese nivel, pero estoy tratando de asumir la edad que tengo. Tengo 49 y hasta suena distinto, 49 suena distinto a 29. Si 29 suena celestial, ¿me explico? 49 suena a sucursal del infierno, definitivamente. 49 suena diferente. Estoy tratando de asumir esa realidad de mi calendario de vida. Note usted, por favor. A ver, el año pasado, a 3 semanas de cumplir 48 años, la Cristina mía me dijo así: papá, para tu cumpleaños voy a tirar la casa por la ventana. Ese es un modismo argentino que creo que también suena igual por aquí. Tirar la casa por la ventana significa: si hay dinero, lo voy a gastar. Si hay dinero en el banco, lo voy a sacar y lo voy a gastar. Si no hay dinero, vendo tu córnea, hipoteco el perro, vendo el canario. Pero lo que haya de dinero y de recursos, lo voy a tirar para hacer la gran fiesta grande. Le digo a la Cristina mía: pero mamita, digo, cuando dijo 3 semanas, y a veces creo que ciertos seres humanos necesitan menos que 3 semanas para hipotecarte la vida, pero no entendió, no importa, rápido salgo de ahí. Y le digo a la Cristina: pero mamá, faltan 3 semanas todavía para los 48. Y ella me dice: no, mi amor, no estoy pensando en tirar la casa por la ventana para tus 48, sino para cuando cumplas 50. Todavía yo no asumía el año pasado que iba a cumplir 48 y esta esposa cristiana mía me habla de los 50. No sé, a veces a la esposa la agarra el diablo, mire, porque para mí el número maldito no es el 666, es el 5 y el 6. Entonces estoy trabajando con esto de asumir la edad que tengo. ¿Cuánto me están siguiendo? Eso es una de las cosas que me pasa. Otra cosa que me pasa con mis 49 tiene que ver con mi cuerpo y tiene que ver con mi salud. Es evidente que ya no soy el que fui. Ya no hago lo que podía hacer. Como que ahora le tengo que pedir permiso, no digo a la Virgen y todos los santos, le tengo que pedir permiso a un hueso, a la clavícula, a la dignidad, a la rodilla, a la rótula, al músculo cruzado. Yo no tenía estos problemas físicos que tenía para los 18 años. De hecho, cuando enamoré a la Cristina, todo mi arsenal de conquista y de erotismo pasaba por lo físico. Es decir, yo me presenté, de hecho, en 2 días conquisté a esa Cristina, 2 días. Entonces todo mi recurso de conquista para el corazón de esa terrible, esa tremenda mujer fue una apelación a las cosas que se ven por fuera. Usted, que es más espiritual que yo, habrá dicho: no, y oró, y yo no sé si tuve tiempo de orar, pero tuve que vestirme. Mire usted cómo yo fui a conquistar a la Cristina mía. Mire cómo me vestí: saco azul, camisa roja. Bueno, me va a dejar terminando. Cinto negro, pantalón blanco, botas marrones de cuero con taco. Porque hace 29 años atrás así se vestían los muchachos. Entonces, pero toda mi justificación de conquista pasaba por lo estrictamente físico. Yo podía jugar al fútbol, soccer, al voleibol, al básquetbol, pilotear un avión, bajar el avión, subirlo, mandarlo para allá y traerlo, subir 40 escalones de escalera y volver a bajar, respirar en plenitud. Entonces, algo le pasó a mi cuerpo. El otro día, hace un par de meses, encontré una fotografía, un retrato donde estoy yo cuando tenía 18 años. Lindo el muchacho que estaba en la foto. De hecho, yo, mujer, me enamoro del tipo ese. En serio, cuando tenía 18, ¿sabe cómo estoy en esa fotografía? Es la que yo le regalé a la Cristina. Cuando ella me dice, ¿tenés una foto? Y le di esta. Bien, yo estaba así, con una casaca de fútbol, soccer, listones negros, rojos y blancos, un short corto, tres tiritas, de la marca de las tres tiras blancas, las patitas bien peludas, tenía mis medias blancas, mis zapatos especiales, y estaba así tipo Brad Pitt después de la película, ¿me entiendes? Pero algo le pasó a ese muchacho, en la fotografía soy un galán. Y cuando después de mirarla me paré frente al espejo, porque todo espejo después de los 40 es un traidor, todo espejo. Me paro frente al espejo y lo que veo no es un galán, es un galón, definitivamente. Entonces, ¿cómo fue que mudé de galán a galón? Algo le pasó a mi cuerpo, el pecho se me cayó, se estacionó por acá, me canso, el color de cabello me va cambiando y no piden permiso. Los hombres de 49 tenemos un problema, algunos tienen este problema, que el del pelo de acá arriba se le va limpiando, le queda tipo helipuerto de hospital, ¿me entiendes? O sea, le queda blanco, que al mediodía lo pueden usar así contra el sol y te alumbran. Entonces, para los 49-50, muchachos que tienen esa edad, ¿no les pasa a usted que usted se pregunta frente al espejo, ¿por qué no tengo pelos acá y me salen las orejas? Es una crisis, eso es lo que me está pasando a mí. Mire, cuando me saco fotografías, yo trato de que tipo Julio Iglesias, ¿verdad? De este lado nomás, porque acá no sé qué le pasa a mi pelo. Y si me toman por acá, ya se puede mirar el color blanco piel, no sé, té con leche, desde mi cuero cabelludo. Entonces, algo le pasó a mi salud. Terminé de predicar en una iglesia, le doy el micrófono al pastor, le digo, pastor, muchas gracias. Cuando le doy el micrófono, me da un dolor acá, pero me duele mal, me fui así, como alabando de costado a Dios, ¿me entiendes? Acá a mí me dolió, y llegué así al hotel, llamé a la Cristina y dice, papito, ¿cómo está mi amor, mi vida? Y como ella me dice, digo, bien, mamá, pero mira que cuando le di el micrófono al pastor, me agarró un dolor en la cabeza y estoy así como mirando la gloria de Dios por abajo. Y dice, ¿pero qué tener? Sí, tengo el cuello duro, vos vieras. Y le digo a ella, ¿qué tomo? Porque toda esposa es la doctora personal que tenemos en casa. Entonces, ¿y qué tomo? Y demás, y ella me dice, ay, papá, dice, uno más de tus tantos dolores. Esto de la salud. A mí no me pasaba a los 40, me pasa a los 40 y tanto lo que no me ocurría a los 20. Cuando cumplí 45 años, ¿puedo seguir? Cuando cumplí 45, vino un salvaje, dijo un miembro de mi iglesia, vino y me dice, pastor, ¿cuánto está cumpliendo 45? 45, y pone así cara de Judas que vio la soga que va a morir ahorcado. No sé, 45, y mire la pregunta que me hace este salvaje, me dice así, 45, ¿sabías, pastor, que los hombres después de los 40 se tienen que hacer el análisis? Y yo, como hacemos los argentinos, ¿qué análisis? Análisis. Análisis por la mitad. Entonces, como el muchacho usted vea, mire que le digo, él me dice, ¿te hiciste el análisis? Yo, ¿qué análisis? De sangre, de presión de ojo, de tamaño de oreja, ¿no? Y como que los hombres después de los 40 se tienen que hacer un análisis. Entonces él, como diciendo, wow, yo soy el que le trajo la revelación al pastor, al hombre de Dios. Y el hombre pasa a darme con lujo de detalles lo que supuestamente me tenían que hacer a mí porque tenía 40 años. Cuando por la mitad el hombre está fluyendo de lo que supuestamente me van a hacer. Le digo, para, no, basta, basta. Ya sé de lo que voy a morir. Moriré de eso, pero moriré con dignidad. No. Yo cuando tenía 20 años, nadie me habló de su análisis. En fin, lo tercero que me pasa, me emociono con mucha facilidad. Escribiré mi libro de algún día. Lloro con una facilidad que hay. Lloro de emoción, de recordar de la facilidad con la que lloro. Soy hombre de lágrima fácil. Me emociona un atardecer, un amanecer. Me emociona un perro, un pájaro. El otro día salí en un retiro de hombres, de pastores, perdón. Salí como a las 5:30 a caminar y vi un pájaro que volaba y se cambiaba de rama. Me dije, Dios mío. Y me recordé lo que dice el sabio, que el ave del cielo no trabaja, pero come, Dios lo alimenta. Y entré a hacer la teología del Padre, Dios Señor. Empecé a llorar como a las 5:30 de la mañana, porque un pájaro se pasaba de una rama y se iba a la otra rama. Yo no lloraba por eso a los 18 años. ¿Sabe otra cosa? Aprendí a chatear. Aprendí a usar el chat. Es todo un milagro que con mi edad yo me haya amigado con la tecnología. Entonces, un día yo estoy en los Estados Unidos haciendo la computadora y aparece la Cristina. Y detrás de ella Julieta y Agustina y me saludan así. Yo digo, uy, tan lejos pero tan cerca. De pronto aparece mi hijo mayor que andaba por la República de Chile y dice que no, hola, no tengo ella acá, ya tengo ella acá, yo estoy acá. Y Cristina se acerca a la cámara y escribe Julieta y dice, no estarás llorando, papá, no, no estarás llorando. Y yo digo, no, no estoy llorando, porque si lloraste corto. Pero me emociono con mucha facilidad. Dame bien. Lo cuarto que me ocurre es que me estoy haciendo muchas preguntas. Me hago muchas preguntas. No sé si alguien se identifica conmigo, pero o seré la especie extraña del experimento, pero me hago muchas preguntas. Estoy reflexivo, lo reconozco. Ahora, al punto que las preguntas que me estoy haciendo para estos días no son preguntas de corte material, es decir, no me hago preguntas para obtener cosas. ¿Cuándo tendré una casa? Ya tenemos una casita. No es cuándo tendremos un auto y ya tenemos un autito. ¿Cuándo andaré en avión? Estoy cansado de andar en avión. ¿Cuándo estaré en un hotel 5 estrellas? Y ya he estado en hoteles estrellados y el de los otros también. ¿Cuándo será el día que haga tal cosa? Es como que muchos de mis sueños y aspiraciones del corazón ya las he venido cumpliendo a esta altura de la vida. El salmista dice, vinimos hasta los 70 y con esfuerzo y con trabajo hasta los 80. Cuando yo leí ese salmo, cuando tenía 20 años, la verdad que dijo, oh, Dios bendiga a los viejos. Y Dios le dé fuerza para el último tramo y los últimos metros de su camino. Ay, Señor. El 6 de mayo del año que viene voy a cumplir 50. Así que me faltan 20 para la profecía. Y si me cuido un poco y como poco carbohidrato y no le doy tanta caloría y le mando más de dieta y camino y me esfuerzo igual, llegaré hasta los 80. Lo cierto es que todo ser humano que se precie de tal, después de los 80, alguien viene del cielo y le corta el boleto de viaje de ida sin regreso. Entonces llegué a esta conclusión, Dios mío, qué cosa, cómo pasa el tiempo. Ya viví más de la mitad de la profecía, al punto que ahora caí del otro lado, de la otra mitad. Entonces he tomado la gran decisión de mi vida. Mis preguntas son de neto corte existencial. Son, ¿en qué voy a invertir mis próximos segundos? Ahora no desprecio una hora, ahora valoro un segundo, valoro el minuto. Ahora me hago la pregunta, ¿a quién le voy a dar el derecho que me haga reír? ¿A quién le voy a dar el derecho que me haga llorar y me haga sufrir? ¿Con quién yo voy a compartir algo tan grande y tan capital como es mi amistad? ¿A quién le voy a abrir las puertas de mi casa, mi intimidad? Entonces, ¿en qué voy a invertir mis próximos minutos? ¿Por qué? Porque, como dice el salmista, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, me hago preguntas de existencia. Y hablando de preguntas, las preguntas que me he hecho para mi propia vida personal, individual, son preguntas que también he trasladado a mi vida ministerial. Yo acepté a Cristo a los 8 años, me bauticé por aguas a los 12 años, pero me convertí a los 19 años. A los 8 acepté, a los 12 me bauticé, a los 19 me convertí. Lindo número, dijo un carnal para jugar al loto, pero no, ese es otro tema. A los 8 acepté, a los 12 me bauticé, pero me convertí a los 19 años. Tengo 49, quiere decir que tengo 41 años caminando los caminos del Señor. Y una de las cosas que he visto, he aprendido y que he sido impresionado, tiene que ver con esto. Y es la necesidad de que la iglesia de Cristo, es que aún más que la necesidad que el hombre y la mujer de nuestros días pueda parar de tanta locura y hacerse el tiempo para poder hacerse cierta clase de preguntas. Y esas preguntas que tienen que ver no tanto con la obtención de cosas, con la posesión de cosas, sino con la razón de vivir y de existir. Así que así en términos de la iglesia y de la fe también me he hecho estas preguntas. Y la pregunta es, Señor, ¿por qué yo predico? ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Por qué soy pastor? ¿Por qué escribo libros? ¿Por qué lidero movimientos? ¿Por qué soy presidente de una fundación? ¿Por qué doy estudios bíblicos en la iglesia? ¿Por qué dirijo conciertos de oración? ¿Por qué, Señor, yo hago lo que hago? Siendo así, esta clase de preguntas son las clases de preguntas que van a buscar mayores contenidos, que van a esforzarnos a nosotros, obligarnos a nosotros a ir a mayores profundidades. Hay lo que yo llamo en la iglesia preguntas de escuela dominical. Ya ven que yo soy alumno de la escuela dominical, que con estos esfuerzos de cincuentón, de reflexión y de descubrimientos, era escuela porque te enseñaban, y era dominical porque funcionaban los domingos. Lo interesante de la escuela dominical era su contenido, generalmente superficial. En la escuela dominical es donde aprendí. ¿Cómo se llamaba un muchachito rubio de hermoso parecer que juntó 5 piedras redondas, lisas, y de las 5 eligió una, las puso en un zurrón, la puso en la onda, la revolvió por sobre su cabeza y la despachó contra la frente de un gigantón y lo mató en el acto? ¿Cómo se llamaba el muchacho? David. ¿Y cómo se llamaba un gigantón de casi 3 metros de altura? Un hombre experimentado en cosas bélicas, un soldado toda su vida, armado hasta los dientes, que se paró frente a un muchacho rubio de hermoso parecer que tenía 5 piedras, las 5 eligió una, la revolvió una por la cabeza y se la plantó en medio de la frente y lo mató en el acto. ¿Cómo se llamaba el gigante? Goliat. ¿Y cómo se llamaba un hombre que jamás nunca había ido a la universidad? Nunca había andado en bote ni sabía lo que era la palabra remo. Sin embargo, construyó el primer crucero transatlántico de la historia y encima lo construyó en un lugar donde no había agua. ¿Cómo se llamaba? No, eso es pregunta de escuela dominical. No reclamo mucho esfuerzo ni contenido. Pero hay otra clase de pregunta y es esta. ¿El infierno es un lugar o es un estado? ¿Dónde está el infierno? En tu casa, dijo una hermana. Ese es otro. ¿Están aquí? Hay que hacerse algunas clases de preguntas. Queridos hermanos, queridos amigos, damas y caballeros, ¿por qué predicamos? Hay quienes predican y lo hacen por dinero, porque saben que pararse en un lugar como esto, inmediatamente después de la conferencia, recompensa el dinero. Hay quienes además han hecho del hecho de predicar, de exponer, de hablar, un perfecto y un interesante negocio. Mercaderes de la fe, y es verdad que hay quienes explotando la palabra y en nombre de un supuesto Dios que nos mandó en su nombre, simplemente lo hacen porque saben que es dinero rápido, contante, sonante, cash que va al bolsillo. Hay otros que predican, y claro que sí, hay otros que predican porque se sabe que predicar trae cierto glamour, porque trae cierta trascendencia de tu nombre. Queridos hermanos, que hayan 800 ojos que te estén mirando lo que uno hace aquí adelante, que se rían por tus payasadas, que celebren tus revelaciones, que aplaudan tus aplicaciones y tu elocuencia. Hay que tener el corazón lo suficientemente sano para no enloquecer. Hay otros que predican, y dice el apóstol Pablo, por contienda, y otros por vanagloria. Por contienda significa utilizar el púlpito y utilizar la Biblia para marcar las diferencias, que justamente son las distancias que hay, porque no nos queremos parecer entre nosotros. Yo vengo de una generación donde, y soy parte de un movimiento conciliar denominacional en Argentina. Son cristianos los que me preguntan, ¿cuál es su movimiento? ¿Cuál es su denominación? ¿Cuál es su concilio? Y la primera vez con inocencia respondí tal. Y después que respondí, tal es mi movimiento, vino la otra pregunta, ¿pero usted es liberal o usted es conservador? Y la verdad es que, bueno, un poquito de los dos, algo de conserva y algo de liberación, ¿vio? Por la mitad. Y me dice, no está bien, a los tibios los vomita el Señor de la boca. Así que defínase, oh. Entonces, este es uno de los problemas en la iglesia. usar el púlpito y usar la Biblia para darle duro a los católicos porque tienen cierta adoración por una mujer llamada la Madre de Cristo, darle duro a los testigos porque hacen tal cosa, a los mormones porque se visten así y porque andan haciendo lo otro, y hacer también entre nosotros. Nosotros no somos como aquellos de la visión celular, nosotros somos los del P14, somos los de G12. Nosotros no somos estos que levantan las manos y andan soplando y escupiendo y tirando a la gente. Nosotros creemos en el poder de Dios que los toca y hace lo que quiere con ellos. Nosotros no somos como esa iglesia que sienta a los hombres a la derecha y a las mujeres a la izquierda. Nosotros no somos como eso. Nosotros no tampoco somos como aquel, porque no nos queremos parecer a aquel, porque no somos como eso, ni eso será jamás como somos nosotros. Lo interesante es que todos los otros, de los somos y de los nosotros, son todos gente ganada por la misma sangre, por el mismo Jesucristo, y seguimos usando el púlpito y la palabra para seguir marcando distancias entre nosotros. Alguien me dijo un día: usted es un buen predicador, yo lo traería a mi iglesia, pero para que venga a mi iglesia necesito que se saque la barba. No sé en qué parte de la Biblia se condena a los barbones barbudos, ¿me entiende? No sé en qué parte de la Biblia, quizás sea en el libro Barba, capítulo 5, versículo 23, una cosa así, de una Biblia que no existe. Pero siempre habrá quien me marque la distancia, y no podemos seguir trabajando de esa manera. Hay quienes predican y lo hacen para eso. Yo no quiero ser así. Entonces, siendo que hay tan grande abanico de posibilidades de por qué hacemos lo que hacemos, vine a la palabra, y ya promediando esta reflexión en esta tarde, esta mañana, vine a la palabra y le pregunté a la Biblia: Biblia, si fueras una persona, necesito que me digas bíblicamente cuál es la razón, o si hay más razones bíblicas de por qué hacemos lo que hacemos. Y el primer frase del versículo 11 dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Primer razón: yo no predico porque soy bautista, yo no tengo que hacer las cosas porque soy cuadrangular, yo no hago las cosas porque soy de la experiencia del séptimo don de lenguas y del 15ª interpretación del género de lenguas, yo no hago lo que hago porque el pastor me persigue y me manda mensajito y me llama por teléfono de que tengo que venir, yo no hago las cosas por presión o por obligación, yo tengo que hacer las cosas, yo tengo que venir al templo, yo tengo que orar, tengo que hablar, tengo que predicar, tengo que proclamar, tengo que liderar, no porque otro me impone, sino porque bíblicamente hablando conozco el temor del Señor. Tres verbos: conocer, temer, persuadir. De nuevo: conocer, temer, persuadir. Digan conmigo: orden. Por favor, digan: orden. Conocer, temer, persuadir. Primero es conocer, segundo es temer, tercero es persuadir. Eso es orden. Con esta edad que tengo, definí al orden y lo definí de esta manera. Orden, según este servidor, es que primero vaya lo primero, segundo vaya lo segundo y tercero vaya lo tercero. Esa es mi definición de orden. Algunos de ustedes sonrieron con cierta malicia. Evidentemente el hombre tiene una célula sin trabajo en la cabeza, porque es tan obvio que orden es primero, segundo lo segundo, tercero lo tercero. Pero como dije en el primer servicio esta mañana, no porque yo conozca el orden, vivo en orden. Conocer no necesariamente es aplicación. Conté algo que me pasó acá en Puerto Rico. Me hospedaron en otro viaje en Bayamón. No Bayamón, sino Bayamón. Porque así me lo digo, no, véngase a mi casa, muchachos, no, véngase, yo estoy viviendo ahí en Bayamón. Por allá por la 167, por allá andaba. Ahí donde está ese pequeño centro de compras y doblando a la derecha detrás del gallero. Y ahí supe que es gallero porque hay gallo, no porque está don gallo atendiéndolo, y caminé unos metros. Ahí está la casa, me prestó la guagua. Me prestó una guagua. Usted sabe que la primera vez que vine a Puerto Rico, un pastor me dijo: aquí lo vamos a hospedar y ahora le traigo la guagua. Usted sabe que en el sur de Argentina y de Chile, guagua es un bebé. Yo digo, debe tener muchos hijos el hombre, voy a andar regalando bebés. Y se me apareció con una guagua. Y ahí entendí, me trajo la guagua. Salí por la lateral de la 167. El orden de tránsito dice: rojo es pare. Yo me paro ahí. Estoy ahí esperando que verde me habilite. Miro por allá, miro a mi izquierda y veo que vienen carros por este lado. Pero vienen, no sé si el diablo o quién los perseguía, pero yo los veo por el espejo de mi carro, vienen rápido. Y trato de ver, digo, a ver si le agarra por y desvío un poco y me pone mi accidente y dice los titulares de los periódicos, Pastor Omar Herrera fallece esperando que la luz roja pase la verde, porque venían, usted no sabe cómo venían. Y no solamente venía uno, alcancé a mirar y digo, wow, parece que son dos. Y cuando se van acercando, digo, no va a tener tiempo de frenar, porque ante el rojo hay que parar, ¿sí o no? No van a tener tiempo de frenar. Yo decía, no me encomendé porque me quedaba mal, pero digo, Señor, si ahora van a pasar los que están de allá, van a cruzar. Y este viene como que el diablo le agarra el talón. Entonces, acaba de haber un accidente. Y yo me decía, cerrar los ojos con la duda. Y no paró, hermanos, porque no solo era uno. Porque siempre para pecar se necesita un valiente. Uno primero que abre el camino y después viene la banda de pecadores detrás. Eran cinco. En rojo, ¡fum! ¡Fum! ¡Fum! ¡Bum! El orden del tránsito dice rojo es pare. Pero parece que en Bayamón. Rojo es verde. Y después que pasan. En una especie de verde rojo que no es. Un agente del tránsito, un policía que no es un enviado del diablo, es un enviado de la ley, del orden, lo detiene del otro lado y con sumo respeto, y eso es lo que te duele, porque te hablan con un respeto y dice, buenas tardes, caballero, creen, por favor, licencia. Y uno entrega, y uno está viendo. No quiere saber qué documento presentar, sino saber de qué va a morir en los próximos 5 minutos. Entonces, licencia, por favor. ¿Se dio cuenta que usted pasó en rojo? El hombre dice sí, pero inmediatamente va a ser como Adán y como Eva, ¿bien? Va a presentar los argumentos de por qué pasó en rojo. Algunos dicen, porque mi tía se está muriendo, han matado toda la familia ya a esta altura. Otros porque llegó tarde, otros porque el reloj despertador no sonó, otros porque un perro lo mordió, otros porque un camión se le salió el eje de atrás y no sé qué pasó. Impresiona excusas. Ese es el ser humano, que rompe el orden y no quiere pagar el precio del desorden. Encima que pasó en rojo, pretende de que no se le cobre la infracción. Algunos más espirituales que yo empiezan, mientras el agente de tránsito quiere cobrar la infracción, en silencio están, diablo, te refrendo, te ato, te rompo, Dios mío, ato, que se me explote esta lapicera, Dios mío, que ahora, tiene que ver, iglesia. Primero es conocer. Segundo es temer. Tercero es persuadir. Por persuasión queremos decir todo lo que la iglesia hace para que el mundo acepte el producto que le ofrecemos. Lo conté esta mañana. Todo buen vendedor tiene que ser altamente persuasivo. Todo buen vendedor es buen vendedor por la calidad para persuadir a un cliente para que termine comprando algo que no quiere comprar. Eso es persuasión. Y se me ocurrió el ejemplo del helicóptero y la viejita, Doña Rosa. Doña Rosa está mirando televisión y termina de limpiar el piso esa mañana, no digo en Bayamón, pero por ahí cerquita. Le tocan la puerta de su casa y de afuera hay un muchacho bien vestido, camisa blanca con su corbata y una maleta negra. Entonces la mujer sale, abre la puerta un poquito nada más y dice, sí, mi hijo, ¿qué quiere? Y dice, señora, tengo una oferta que usted los jóvenes años que tiene usted, jamás recibió esta oferta. Mire, mi hijo, si usted va a vender, por favor, siga de largo, no quiero saber nadie. Dice, no estoy vendiendo porque la vida no se vende. ¿Eh? Sí, permítanme un minuto. Entonces Doña Rosa le captó la atención con lo de la vida no se vende. Toma asiento y él le dice, ¿sabe qué? ¿Sabe por qué estoy yo aquí? Porque yo soy vendedor de helicópteros. Y Doña Rosa dice, yo aquí necesito un helicóptero. Pero váyase de acá y llévese su juguete. No es de juguete. Esto es de verdad. ¿Pero qué usted me está ofreciendo, mijo? ¿Me está ofreciendo un helicóptero? ¿Para qué? Yo no necesito un helicóptero. ¿Usted no necesita un helicóptero? Quisiera saber, por favor, ¿cuántas veces usted va al mercado? Tiene que irse el carro, ¿verdad? Lo que cuesta que a veces arranque ese carro. ¿Qué año es su carro? Año 82, le debe costar arrancar su carro. Las veces que habrá encontrado el carro desinflado los neumáticos, las veces que usted habrá tenido un problema para poner en marcha su carro, las veces que se habrá encontrado con un vecino, las veces que le pidió a un vecino que la lleve y el vecino no la quiso llevar, en fin, tantas cosas. Y si usted sale en su carro, doña Rosa, lo otro interesante es, ¿nunca usted le agarró un tapón? ¿Nunca le encontró? Parece ser que este es un demonio que anda suelto por aquí por los Puerto Rico, nada más. Esto de que se embotella los autos a las esquinas es un fenómeno esto en este país. Pero usted no estuvo ahí. ¿Cuántas veces doña Rosa te quiso ir a comprar las naranjas, las chinas, y tuvo que estar ahí sentada esperando un tiempo hasta que el tapón se destapone? ¿Cuánto tiempo, verdad? Y las veces que usted llegó, el lío, doña Rosa, que es para encontrar un estacionamiento, parece ser, encima que hay crisis, no hay plata, no hay trabajo, pero parece ser que todos van a llorar al mall, porque están todos los carros estacionados ahí. ¿Sí o no, doña Rosa? ¿Le estoy mintiendo o no? Que le cuesta encontrar estacionamiento. Ahora, por un minuto y antes que usted me despache de aquí de su casa, doña Rosa, por el amor de Dios, le pido, imagine este cuadro. Doña Rosa llegando en helicóptero. No estaciona en cualquier lado, estaciona arriba. Y usted baja del helicóptero tipo la mujer de Brad Pitt, como diciendo, y las viejas de la esquina envidiándola, mirar a la Rosa esta que baja del helicóptero. Mire, saboreé ese momento. Y le preguntarán, ¿usted es actriz? No, simplemente soy una mujer inteligente que compré un helicóptero. Y después, cuando termina de comprar sus chinas, se sube a su helicóptero y vuelve otra vez a casa. Nada de tapón, cero embotellamiento, nada de maldiciones, nada de un compañero de auto u otro chofer del camino que te hayan de recordando el árbol genealógico, te anda maldiciendo para arriba y para abajo. Nada, directo a casa. Llega a casa, prepara su ensalada de frutas, se saca los tacos, se sienta ahí, y si quiere ir al cine, se agarra su helicóptero, va y viene. Si quiere, va a la iglesia con un helicóptero. Los hermanos, ¿qué van a decir? ¿Qué está haciendo esta mujer? Entonces, Dios, dígame si no es un beneficio un helicóptero. Y ella dice, la verdad que no lo había pensado así, pero deben ser tan caros los helicópteros. ¿Caro? Esa palabra no existe. No diga caro. Mire, ¿cómo puede ser caro pagar $7 por mes? $7 por mes, pero eso debe ser caro. Pero para pagar eso necesito una vida eterna. No es una vida eterna. No defina la vida eterna de esa forma. El placer no tiene medición. El placer no tiene final. Entonces la mujer dice, ah, qué interesante, pero yo no sé manejar. ¿Para qué estoy yo aquí, doña Rosa? Para enseñarle a pilotear su helicóptero. Entonces la mujer termina comprando un helicóptero. El hombre se va de la casa. Y cuando el hombre se va saltando. Y se va otra vez a otra ciudad a ver si puede agarrar alguno medio descuidado y meterle otro helicóptero. Cuando el hombre se va, ella se queda pensando, tengo un helicóptero, ¿y para qué compré un helicóptero? Si yo no necesito un helicóptero. ¿Pero por qué compró lo que no quería? Porque el vendedor es persuasivo. ¿Están aquí? Persuasión. Usted y yo como iglesia no ofrecemos servicios. Usted y yo como iglesia no ofrecemos al mundo aire acondicionado, calefacción, acción comunitaria, acción social, acción cultural. Usted y yo como iglesia ofrecemos al mundo no cosas, ni servicios, ni edificios. Nuestro producto no es una cosa, es una persona. Usted y yo ofrecemos a Jesucristo. ¿Y sabe qué? Lo tenemos que ofrecer con la suficiente creatividad, sabiendo que la gente sabe que ahí viene el evangélico a hablarle de Cristo. Usted y yo ya sabemos que la primera reacción de ellos es rechazar a Jesucristo. Hay personas aquí que están por primera vez y ellos saben que lo mejor que pueden hacer en su vida es abrir su corazón y dejar que Jesucristo entre en su vida y por la fe pase a controlar sus vidas y le dé un redescubrimiento de su existencia. Ellos saben que lo mejor es aceptar a Cristo, pero no lo quieren aceptar. La habilidad de este predicador en este momento será convencerte a ti que lo que tú rechazas es lo que tú necesitas. Entonces, persuasión es todo lo que hacemos con la idea de que acepten lo que ya sabemos que rechazan. Entonces, ¿por qué predicamos, evangelizamos y hacemos lo que hacemos? Porque tenemos la intención de que reciban el nombre de la persona más increíble que jamás pisó la tierra. Entonces aprendí 4 cosas en esto. Conocer, primero es conocer. No es persuadir primero. No es primero cantar los himnos y después, cuando tengo tiempo, tener mi tiempo de oración con Dios. No es primero ser el líder. No es primero tener un culto y luego entonces lo primero. Lo tercero no es primero. Lo primero no es tercero. Primero es conocer. Primero es una relación con Dios. Primero es la necesidad de volver a tener intimidad con Él. Entonces aprendí 4 cosas de conocer, 4 cosas. Se conoce solo aquel con quien se pasa tiempo junto. Se conoce solo aquel con quien se pasa tiempo junto. Génesis dice, y conoció a Adán a Eva, conoció a Adán, a Eva, y engendraron a Caín. La primera vez que yo me topé con ese texto, dije, qué extraño que en vez de decir Adán tuvo relación sexual con su esposa y por eso quedó embarazada y nació Caín, dice conoció. Porque ¿cuántos sabían? Levanten la mano, que los seres humanos venimos por una relación sexual al mundo. Levántenme la mano. Ok. Para todos ustedes, seminario de cómo llegan los seres humanos a la tierra. ¿Cuántos de los que están aquí sabían que así venimos al mundo? ¿Usted tiene miedo de reconocer lo que es obvio? ¿Usted no sabe? ¿Usted es un marciano que perdió un plato volador? Y no tendrá que un día dar una conferencia y saber cómo se reproducen los marcianos en Marte. Hasta donde yo sé, papá pone la semillita, mamá lo recibe en el jardín y nacen tres o cuatro florcitas. La relación sexual es el camino para que vengan los seres humanos al mundo. Pero los hebreos y los griegos tenían este pensamiento, conocer. Porque conocer es mucho más que intimar sexualmente. De allí viene entonces que siempre el ser humano se encontrará con un Dios que rechaza esa posibilidad, esa opción de tener sexo solo por sacarse las ganas. Somos grandes, podemos decir algunas cosas. ¿Están aquí mis hermanos? Bien. Dios siempre rechazará esa idea del ejercicio de la sexualidad como una especie de maratón física, una especie de me saco las ganas o quito las presiones. Nada tiene que ver con que la religión lo pide, lo impide, lo no permite. No. Dios no está de acuerdo con ese ejercicio de sexualidad, porque es definitiva y abiertamente irresponsable. Carece de compromiso de cualquier clase. Por eso también lo dije en el servicio de la mañana. ¿Sabe qué? Ser padre es fácil. Ser papá es fácil. Basta que te encuentres una mujer en un hotelucho de mala muerte, detrás del asiento de un carro, detrás de una pared, detrás de un árbol, como cualquier animal, como lo hacen los perros, usted puede dejar embarazada a una mujer. Ser padre es fácil, lo difícil es ejercer paternidad. Por eso la nena queda embarazada, nace su hijo, y ni con la Interpol encuentran al tipo que pasó por allí y dicen que es el padre. Papá, mamá, suegro, consuegro, tatarabuela, abuela, resucita el tatarabuelo, ¿para qué? Para obligarlo a este que se haga cargo de la paternidad. Por eso una realidad social de nuestros días son las nenitas que quedando embarazadas se ven en la obligación hasta de abortar por la estigmatización social. Entonces cuando dice la palabra que Adán conoció a Eva, claro que sí, tuvieron intimidad sexual y por eso nació su hijo, pero la intimidad sexual de ellos como hombre y como mujer, como esposo y como esposo, y esposa, perdón, la ejercieron en el marco de un compromiso mutuo. Se hicieron cargo de la relación, tomaron el compromiso que a cada uno de ellos le competía, ejercieron una relación de profundidad y de intimidad, era una relación diaria, era una relación adulta, era una relación responsable y era una relación permanente. Producto de lo sagrado de esa clase de pacto, también tuvieron su sexualidad, así para el placer, también para atraer a sus hijos. El apóstol Pablo dice, conociendo pues el temor del Señor. Es exactamente la misma idea. En otras palabras, por esta pequeña exégesis del libro de Génesis y de este vocablo de Adán y Eva y lo que ellos ocurre entre ellos, traducimos conocer el temor de Dios como no puede persuadir, no puede evangelizar, no puede predicar, no puede liderar nadie a menos que tenga con Dios una relación responsable, una relación diaria, una relación de profundidad, una relación de compromiso, donde uno está todo el tiempo y para toda la vida, una relación permanente. No podemos hablar de un Dios con quien no hemos estado. Aleluya. De mi derecha a mi izquierda, la gran mayoría de ustedes esta mañana no tuvo un encuentro con Dios. La gran mayoría de nosotros arranca el día sin tener un encuentro con Dios. La gran mayoría de nosotros termina el día sin tener un encuentro con Dios. Los dos servicios donde viene menos gente en tres semanas, hay dos servicios en los que viene menos gente en el templo, servicio de oración y de estudio bíblico. Pero convoque a la gente porque viene un predicador que hace milagros, Dios mío. Si Dios hubiera dado la gracia al pastor Omar Herrera de tener otra clase de ministerio, ese de estiro piernas, pongo orejas, achico cinturas, pongo la mano y baja 10 libras, 20 libras, 70 libras, vaya uno a saber. Si tuviera esa clase de ministerio y hubiera yo enviado al pastor de la casa, le hubiera enviado un DVD con mis cruzadas, tenga la plena seguridad que hoy no entramos todos aquí. Hubiéramos tenido que rentar otro lugar. Sin embargo, viene el pastor. ¿Sabe qué? Fui a una iglesia y me dijeron, qué honor estar con nosotros, el pastor Osmar Rivera. Rivera. No, Herrera. Ah, Omar Herrera. Para uno soy Rivera. Entonces la pregunta es, ¿y quién viene? Y viene Omar Herrera. ¿Y este qué hace? No sé. Creo que enseña la Biblia. Me parece que es maestro, le gusta abrir la Biblia y enseñar lo que encuentra ahí. No tengo nada espectacular para ofrecer. Entonces no tengo público que tenga apetencia de lo espectacular. Es que en la palabra, mire, oiga, en la vida de la iglesia, la cosa aburrida es el tiempo de la oración. La oración en muchas iglesias ha terminado reducida a lo que hacen 3 o 4 viejitas. Pastor, ¿qué podemos hacer? Ore, hermana, ore, ore. El estudio bíblico ha sido abandonado. De hecho, el crecer en la palabra no es una especie de apetencia personal, no es una necesidad de todos nosotros hoy. Estoy aquí parado para decirte que necesitamos volver a recuperar cosas que en el camino hemos perdido. Tenemos que volver a la oración, tenemos que volver a nuestra comunión con Dios, tenemos que volver otra vez al estudio de la palabra, tenemos que volver a ser no la iglesia que tiene un libro, sino una iglesia que vive por las verdades de ese libro. Tenemos que volver otra vez ahí. Pero óigame, salga usted, va a una librería cristiana, pregúntele al manager de la librería, pregúntele qué es lo que más te compra la gente, y va a decir música. Y la música no la compran por contenido, la compran por ritmo. Aunque no sepan el título del tema de ese, el título de ese tema, le dice el que compra al vendedor, esa canción, ay Dios mío, no me acuerdo quién la canta, no me acuerdo cómo se titula, pero dice, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, oh, alaba a Dios. Esa la tiene. Al día de hoy en el cancionero evangélico cantamos horrores doctrinales, pero seguimos pegados por lo espectacular, no queremos pagar el precio por la intimidad. ¿Qué otra cosa compran? Compran libros, y los libros son de experiencias personales. Me va a encontrar el autor de este libro un día y me va a hacer una demanda, pero 23 minutos en el infierno. Éxito de venta, 23 minutos en el infierno. Ese libro me sugiere una pregunta, y es esta: ¿cómo hizo para aguantar tanto tiempo en el infierno? ¿Cómo hizo para escapar de ahí? Lo tercero que compran, y en menor proporción, son Biblias. Y lo que no compran, sino que la librería tiene que hacer pedidos, son todas las herramientas hermenéuticas, reglas de interpretación bíblica, costumbres de la época de Jesús, costumbres de Israel, costumbres del Antiguo Testamento, explicaciones exegéticas, herramientas para interpretar adecuadamente el texto. Eso no pide la gente. Es que hemos hecho un abandono de nuestra comunión con Dios. Hemos hecho un abandono de la oración. Por eso este desorden, yo estoy aquí y aquí termina la palabra, lo que me dice el Señor que yo les diga y que el Señor quiere que todos recibamos como necesidad es, tenemos que irnos de aquí, de este templo en esta mañana, con la firme decisión de haber hecho la mejor de nuestras decisiones. ¿Cuál? Me voy de aquí para reordenar mis desórdenes. Vuelvo otra vez a pagar el precio de estar con mi Señor, de investigar su voluntad, de comerme la palabra, de apasionarme por su presencia, de que no la oración siga siendo la parte aburrida de esto, sino por el contrario, vuelva a recuperar la idea de que si estoy con Él, esa es la vitalidad de mi vida. Amiga. 4 cosas. Últimos 10 minutos. Se conoce solo aquel con quien se pasa tiempo juntos. Cristina me conoce. Oh, sí, la Cristina me conoce. Me conoce de mañana, de mediodía, de tarde, de noche, de madrugada. La Cristina sabe de mis gustos y de mis disgustos. Cristina sabe las comidas que son mi preferencia. Sabe que muero por el arroz con pollo como ella lo hace. Cristina conoce cuando yo entro a la habitación. Sabe que a las 4 de la mañana soy el marido, aunque cambio el ruido de la respiración. ¿No entendió? Cristina sabe que todos los días a las 2 de la tarde me siento en mi sillón preferido, subo mis dos patas en el otro, agarro el control remoto y disparo contra el televisor. Cristina me conoce y sabe que es mi ritual todos los días. Sabe que a los 20 minutos me voy a quedar dormido como abandonado por el alma. Usted tiene que haberse dormido alguna vez, o mujer, usted tiene que haber visto a su marido alguna vez dormir así. Cuando está tan profundamente dormido que usted lo toca, no responde. Cristo viene y no vuelve en sí. El Espíritu le habla, le manda palomas, le manda cuervos, le manda choques eléctricos, no despierta. ¿Y por qué usted se da cuenta que el alma lo abandonó? Aquí va la señal física elocuente del gesto. El maxilar de abajo se le tuerce un poco y ríos de agua no muy viva dejan evidencia de que el hombre pasó por ahí, ¿sí o no? La Cristina conoce mis dormidas de abandono de alma. Cristina conoce a este hombre con ropa y sin ropa. Cristina me conoce con saco, con camisa y con corbata. Me conoce de mangas cortas, de short y de ojotas. Cristina conoce con lo que me gusta y me disgusta. Ella sabe cuándo me va a salir el gadareno de adentro. Ella sabe cuándo la paz va a fluir. Cristina tiene esta frase. La Cristina tiene esta frase como debe tener tu esposa, querido marido. La frase de ella, pero lacerante, criminal, directa al corazón, es esta: te conozco. Dice de tantas formas: te conozco, te conozco, te conozco, te conozco, te conozco, te conozco, te conozco. ¿Por qué me conoce? ¿Sabe por qué? Porque vive conmigo. Como le dije a los hermanos de la mañana, yo no puedo decirle a la Cristina: mamita, el lunes que viene te doy el beso de los 30 días. Y ella dice: ¿qué es el beso de los 30 días? Sí, te voy a dar un beso que de tan bueno te va a durar por 30 días y no te vuelvo a besar en el mes. Ella algo va a pensar en términos de que algo le pasó al marido. No existe una relación así. Va a reclamar, me va a acusar, me va a orar, me va a reprender, me va a liberar, pero va a decir: hey, hey, así no es una relación. No es un toque cada 15 días, un abrazo cada 20, una relación cada 7 meses, no es un beso cada 30, no, no es así. Esto es una convivencia, esto es una intimidad. Traemos esto a nuestra experiencia con Dios. Esto me dijo el Señor que yo les diga. ¿Sabe por qué muchos de ustedes no evangelizan? ¿Y sabe por qué muchos de ustedes les cuesta que hagan algo que el Señor puso como demanda en tu corazón? ¿Por qué? Porque has abandonado la comunión con Él. Porque has confundido venir al templo como tener comunión con Él. Porque no podemos sostener nuestra vitalidad de relación con Dios basándonos en el segundo culto de los tres al que yo voy los días domingos. ¿Por qué no podemos basar nuestra comunión con Dios a ese sermón que el pastor me predica? Se conoce solo aquel con quien se pasa tiempo junto. Estoy en esta mañana parado aquí para soltarte esta demanda. Vete a tu casa otra vez a reordenar el desorden. Vaya otra vez con la intención de poner a Dios en el primer ranking de las cosas que son importantes en tu corazón y tu vida. Vuelve otra vez a la oración personal. Vuelve otra vez al silencio, el ambiente de tu habitación. Vuelve a mirar la palabra de Dios, no como mensaje de fe donde te caiga el dedo. Allí hay una palabra. Vuelve a pagar el precio de una lectura bíblica sistemática. Vuelve a vivir con Dios todos los días. Solamente así se conoce a Dios, viviendo con Él todos los días. Se conoce solo aquel con quien se pasa tiempo junto. Dos, son cuatro y termino. Se conoce solo aquel con quien se sigue junto a pesar de la crisis. Cristina está conmigo desde las cosas buenas y las malas. Cristina estuvo conmigo cuando tuvimos un templo para 1.200 personas y siguió conmigo cuando tuvimos que volver al otro de 400 personas. Cristina estuvo conmigo cuando tuvimos más de 1.000 personas por culto y siguió conmigo cuando no llegamos a tener 150 personas por culto. Cristina estuvo conmigo cuando tuve muchos amigos y siguió conmigo cuando mi mejor amigo se llevó la mitad de la iglesia. Cristina estuvo conmigo cuando tuvimos bastante dinero en nuestra cuenta bancaria y siguió conmigo cuando le debíamos a cada santo una vela y una moneda. Cristina estuvo conmigo cuando el Sebastián y el Matías nacieron con salud, con vitalidad, y siguió conmigo cuando Julieta nació con 8 meses y tuvo riesgo, y siguió conmigo cuando la Agustina nació con 6 meses y medio, pesó 1.800 kilos y en 48 horas de vida tuvo una amenaza de muerte de 48 horas, a riesgo de perder la vida. Cristina siguió conmigo cuando pudimos haber perdido la hija, ya siguió conmigo, aunque Agustina hoy tiene 17 años. Cristina estuvo conmigo cuando tuvimos amigos y cuando no quedó ninguno y no sonó el teléfono, ella siguió conmigo. Cristina estuvo conmigo cuando tuvimos un carro casi cero milla, 2 años de tenerlo cero milla, y siguió conmigo cuando yo, hombre próspero, anduve en bicicleta 2 años y medio. Cristina estuvo conmigo cuando le dije, mi amor, cuando nos casemos te compro un terreno y te llevo a París. ¿Cuál es la calle? Le digo la calle, mira cómo se llama la calle, Juan María, París. Falta la torre, ¿verdad? En las buenas y en las malas. Cristina estuvo conmigo cuando tuvimos tarjeta de crédito, de débito, chequera, y siguió conmigo cuando tuve que pagar, tuve que devolver las tarjetas y quedé endeudado e informado con riesgo número 5, riesgo total, poco creíble, cero credibilidad del sistema financiero de mi país. Ella siguió conmigo en las buenas y en las malas. ¿Sabe quién fue el bendecido? Yo fui el bendecido. Porque en las buenas conocí a una mujer, pero en el tiempo malo conocí otras facetas de la Cristina. Cuando usted está con Dios solo, cuando Dios te da milagros, pero te olvidas de Él porque Él parece que no te responde, no solo no es justo, sino que te pierdes, usted mismo se pierde la bendición de conocer en el tiempo de tu prueba, de tu noche oscura, de conocer un aspecto de Dios que jamás conocerás a menos que te quedes con Él en el tiempo de la prueba. Nunca conocerás al Dios proveedor a menos que te quedes con Él cuando todo te falte. Nunca conocerás al Dios que nunca llega tarde a menos que te quedes con Él el tiempo que te tienes que quedar esperando de que Él no llegue tarde. Nunca te sentirás pastoreado sino el día que, no teniendo la asistencia y la cobertura y la desazón de tu corazón, vengas a entender de cómo Cristo Jehová de los ejércitos viene como si fuera el pastor de tu corazón. Jamás conocerás la gracia de Dios, la provisión de Dios, la misericordia de Dios a menos que te quedes con Él en la hora de la prueba. Pero es en la hora de la crisis y la prueba cuando tantos cristianos mandan a Dios a la Patagonia. Así que este es el mensaje de esta mañana. Sigue a Dios en las buenas, pero sigue con Él en las malas, porque en el tiempo malo encontrarás de Dios lo que jamás podrás encontrar en otra ocasión. Tercero, y termino, se ama más al que se conoce más. Se ama más al que se conoce más. Me mira, por favor. Amar. La Cristina mía tuvo 4 hijos, 2 muchachos y 2 señoritas. El nacimiento de cada uno de los hijos fue para ella una cesárea. Ayúdame, claro. Los 4 vinieron por cesárea. Cuando nació la última de nuestros hijos, Agustina, la Cristina me dijo 2 cosas. Me dijo, papá, traje hijos al mundo. Papá, traje hijos al mundo. Y después me dijo lo otro, mi amor, te di 4 hijos. Es una frase que un día le escribo otro libro. Te di 4 hijos. Tuvo hijos para complacerme a mí. Y yo, como conozco a esa mujer, yo conozco su cuerpo. Y ella tiene en su cuerpo lo que yo le llamo el mapa de la vida. El mapa de la vida de la Cristina está en su vientre, porque están las marcas de las 4 cesáreas que ella tuvo para traer hijos y para darme hijos a mí. Ella renunció a su coquetería femenina. Ella renunció a ponerse ciertas ropas y ciertas prendas. Ella se sacrificó en cosas para que hijos vinieran al mundo y complaciera al hombre de su vida. ¿Qué es eso? Eso es amor. Entonces yo no puedo ser tan bruto y tan salvaje de, al ver ese espectáculo de amor en formato de una mujer pequeña llamada Cristina Lucero, yo no puedo ser tan insensible y decir, bueno, ese es tu deber, traer hijos al mundo. Lo menos que puedo hacer es honrar con el mismo nivel de sacrificio, el sacrificio que ella hizo de por mí. Cuando en la iglesia se escucha, Cristo murió por tus pecados, derramó su sangre, en algunos oídos nuestros suena como hay un tapón en Bayamón, que Cristo dio su vida sin pedirte nada a cambio por tu vida y transformó tu vida, es lo mismo que decir, me gusta este himno y no quiero que canten ese coro. Respondemos con tal insensibilidad e indiferencia. 4 días en 365 que tiene un año, el calendario humano lo separa para supuestamente detener la marcha de su locura y honrar el mayor de los sacrificios que jamás un ser humano haya hecho por otro. Se le llama la Semana Santa, la semana en que teóricamente los cristianos celebran el sacrificio de Jesucristo en favor de ellos. Pero esa es la Semana Santa, cuando los templos cristianos se vacían porque los cristianos se van a la playa. Algo nos pasó. Vivir con la Cristina y ver su amor hace que yo la ame más y que la indiferencia deje de ser en mí una opción. Cuarto y último, se habla más del que se ama más porque se lo conoce más. Se habla más de él. Siempre me pasa lo mismo, que empezando a hablar de mí termino hablando de la Cristina, al punto que cuando cumplimos 25 años de casados en la ceremonia de renovación de nuestros votos, le regalé el manuscrito del libro que escribí en su honor. De hecho, en el servicio de esta noche voy a traer algunos ejemplares. Amor que me hace bien. Experiencias inolvidables de mis años con Cristina. Cartas a Cristina, historia de amor, poemas por todas partes, consejos. Bosquejé el próximo libro que escribo en el honor de mi mujer. Te amo. El poder de una palabra dicha por la mujer más importante en la vida de un hombre. Te amo. Estoy bosquejando otro libro que se llama Simplemente Valores. Me quedé un rato mirándola a ella mientras lavaba los platos en la cocina y anoté todos los valores que yo de ella vengo a ver, y eso lo traslado a un libro para poder hablar a partir de ella de lo que significa vivir y vivir mejor. Vivo con ella, me ama y la amo. Su sacrificio me provoca que yo no quiera reservarme para mí el contar lo bien que me hace sentir una mujer que tiene un nombre único, se llama Cristina y Lucero es apellido. Hablo de ella. Cuando estés en el banco, cuando estés en la fila del mercado o en el shopping, pudieras comenzar hablando de ti o del otro, pero también pudieras terminando hablando de Jesús. Tomé el tiempo en este pequeño reloj de aquí de mi izquierda. Y necesito hacerles una pregunta. Levántenme la mano con honestidad, por favor. Todos los que quisieran conocer a mi esposa. Levanten su mano, por favor. Conocer a su esposa. Gracias. 13 minutos necesité para hablarle de la mujer que vive conmigo hace 28 años, 13 minutos. Y en 13 minutos, usted la quiere conocer. Vuelva a tener tal relación con Jesucristo que a usted le basten 13 minutos para que al hablar de él, el otro lo quiera conocer.